La policía detiene a un grupo de adolescentes en el barrio de Azagrande que estudiaban filosofía al salir del instituto. Tras la denuncia de varios profesores, la Policía Nacional ha arrestado esta mañana a 8 adolescentes del barrio granadino de Azagrande que se reunían para estudiar filosofía a la salida del instituto. Los jóvenes desafiaban así la política educativa del gobierno, que ha desterrado esta materia de los planes de estudio. Asimismo, el director del instituto ha recordado que los esfuerzos del gobierno del personal docente no bastan si las familias no se implican para evitar estas cosas. El ánimo de pensadores y filósofos es la forma que tienen hoy en día ser más hombres y llevar la contraria al establishment. La autoridad ha enriquizado 3 ejemplares de La crítica de la razón pura de Immanuel Kant, varias fotocopias del discurso del método de René Descartes y un estudio comparativo de Paul Ricoeur sobre la llamada escuela de la sospecha, compuesta por Marx, Nietzsche y Freud. Escondidas dentro de los bocadillos, los agentes han encontrado además varias citas de Aristóteles. Los padres de los adolescentes aseguran que no sabían nada, aunque sí notaron alteraciones en el comportamiento de los jóvenes. Yo no entiendo que se pasara el día amparado, como ellos, estaba con su... consumiendo razón pura. Un examen psicológico determinará el alcance de la exposición de los adolescentes a la filosofía, pero es importante que los padres y profesores los eduquen sobre los peligros de desarrollar su propio pensamiento filosófico.